Hola, soy Marieli, estoy en Rincón de la Victoria, Málaga, y estoy viendo llover a través de la ventana de mi habitación. Me encanta. Y no sé, ¿dónde está Santiago Maldonado?